CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 76ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta hueva magnánima. Hueva magnánima de lunes, damas y caballeros. Sí, por eso sí. Esto parece un campo arrasado por alguna chingadera, ¿verdad? Y hay que, aún se mueven, eso es importante. Aún sí. Nos movemos, para mejor decir, la hueva ha invadido todo aquí, igual que ustedes ahí en las oficinas, ahí listos. Así que hoy no haremos el programa. Sí, es verdad. Haremos un programa diferente que se llamará La Hora de la Hueva, ¿no? Bueno, pero si ustedes tienen hueva, ¿por qué no podemos tener hueva nosotros? Sí, igualmente digo, no será muy diferente el programa de siempre, digo. Mira, ya no van a chambear, qué cosa, ¿eh? Bueno, marineros escoceses, ¿están listos para unos aplausos bien cerrados y bien merecidos? Sí, para quien ha pasado el fin de semana lanzado sobre su sofá cual si fuera una piscina, sin agua, ¿no? Sí. Mirando la televisión todo el día. Bueno, listos sí. Y preparados entonces para saludar al capitán que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ja, grande capitán! Chingón, ahí está, lustra que lustra el casco. Bueno, le hemos dibujado al menos un 50% de su boca sonriente, sí, porque... que ya es mucho. Nosotros pensamos que tenía parálisis facial total, no. Y nada más la mitad, así que bueno, siga adelante capitán, ¿no? Ahí estamos, piloto automático para este día lunes, para presentar a la más hermosa de todas las tripulantes de esta nave. Sí, está la nave. La productora estrella de este programa está misteriosamente casi en la nave. Ha llegado con cara de cansada inclusive, sí. Nunca la habíamos visto así. Ha entrado a la sala de maquillaje que está justamente al lado de donde el mico tiene sus elementos, ¿no? De maquillaje también. Y ha salido renovada. Mico, no rompas tus pupas. Damas y caballeros, ahí está con nosotros y con ustedes la muda. ¡Ah, bella muda! ¡Qué chingón! Hace milagros. Ya está increíble. Sí, está pojeras, sí. Esas cosas. Que lo hubiera visto como llegó. No, bueno, que ver, ahí está. Se acomoda los pechos. Dice, preparados para presentar ahora al técnico a cargo de este viaje, de todos los seres animados e inanimados de esta tripulación. ¡Ales! ¡Oh, Mico! ¡Ah, grande, Mico! Bien, Mico. Él no tiene hueva. No. Está hablando, no sé qué, unos archivos TXT. Qué mamadas. Mico, lunes no podemos pensar bajo ningún punto de vista. Ya nos ha hecho pensar demasiado la realidad durante el fin de semana. Y al carajo, ahora empieza una nueva cosa. Sí, póngale. Que no sabe que será igual a la anterior. Y muy parecida a la que vendrá luego nueva cosa, ¿no? Es la cosa. Es la cosa, damas y caballeros. Ahí está. El perro se persigue su propia cola en el jardín arrasado por el vendaval, la nieve, el sol, el granizo y la confusión. Arde la prisión, arde el universo. Está ya. Los cristales nos perfeccionamos en el terror y las estrellas titilan en su historia milenaria. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el cruzador y límpielo con aguatilla. Para más información, encaso@canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Desde Monterrey, Nuevo León, México, el DJ Guacho. ¡Ah, hola, DJ! Ya, nos saluda directamente así con unos bumpies de Trump. Sí, sí, sí. ¿Cómo están esos discos? Esos mix. Dice, gracias, pirata y señor Artija, por acordarse de mí al final del programa 759, cuando decían, nos encontraremos mañana si alguien más poderoso que nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Ah! Y se ve que en ese caso dijimos, DJ Guacho. Sí, que sí. Ah, y bueno, les comento que casualmente estaba escuchando ese programa el mismo día que me preparaba para salir a trabajar y tener una de las noches más importantes de mi carrera de DJ. ¿Cuál fue? Bueno, fue una noche importante ya que esa noche tendríamos un DJ de música electrónica reconocido internacionalmente. Ajá. Ah, llegaba desde Valle 1 a saber dónde un DJ conocido internacionalmente. Sí. A ver si lo pronto la muda. ¿Conoces? Es DJ, no dice aquí que será DJ Cataneo. Ese no, será el DJ que suele estar en las Cream Fields. Bueno, si no lo dice, no lo dice. No lo dice. No creemos, para nosotros el DJ más importante del planeta es DJ Guacho. Imaginamos uno más importante. Dice, ya que esa noche, bueno, tendríamos esta visita y que venía a escuchar a DJs locales. ¡Ah, oh, qué mamón! El tipo se cree la gran cosa y se sentaba ahí en sus DJs y decían, hey, do you mix for me, decía, ¿no? Porque me imaginé que hablaba en inglés por ser, generalmente vos son internacionales de la pinga y son esas inglés, cosas. Sí, sí. Son ingleses, eres un DJ inglés. Entonces estaba ahí y decía, you yes, you know, you need. Igual estaba hasta la madre un éxtasis que traía. Sí, que sí, no escucha una mierda. Una mierda. Dice, bueno, venía a escuchar DJ locales, entre ellos yo. Ah, es un momento de presión porque te dicen, a ver, adelante el número 748, DJ Guacho from Monterrey, New Lion, ¿no? México. Y nada, te pone presión. Pero bueno, dice, todo salió bien, dice. No suelo ser muy supersticioso, pero escuchar el final de ese programa fue como recibir una bendición del niño elefante a través del programa. Siga, siga, cabrón. Dice, lo cual me acompañó toda la noche, ya que me fue muy bien. Se ve que el tipo dijo, güey, ok. Le decía a todos igual, ok, pero sí, bueno. Para no caer mal, ¿verdad? Entre otra ocasión les contaré con más detalles lo que sucedió. También aprovecho para contarles que el mismo niño elefante me ha premiado con una chica de la que estoy enamorado y ella de mí. ¡Ja! ¿Cómo se enamoran para esta fecha? Ya, esta fecha, si no están enamorados de ellas o ellos están enamorados de ellas y ellos de ellos y ellas de ellas, pasan un San Valentín triste. Sí, así que miren a quien tengan al lado y entren a besarlo o a besarla. ¿No? Sí. Claro, de alguna manera, no importa que sea. A ver, que venga, Mico, sal de aquí. Y bueno, hay que darle cañón, Mico. Sí, bueno, pero... No discrimine así. Ven, Mico, ven que te voy a dar un beso. Ven, Mico. Ah, bueno, está bien, resístete. Bueno, ni bien te duermas, ya verás. Bueno, ahí está. Entonces, por ejemplo, que venga, andamos con las viejas pericas. Ah, sí que sí. Unos besos ahí. Entra a darle besos, Y Aridia con Santa Teresa las chelas. Sí, que se ponga a darle besos. Eso está bueno. Canopo, ¿has solucionado tu situación? ¿Es San Fermín? ¿Cómo era? No, San Valentín. San Valentín. Hay gente que tiene que al menos por 24 horas debe mostrarse todos mamona. Deben amarse, ¿eh? Claro, ámense los unos a los otros. Música de mierda y esas cosas. Claro. Entonces, radios deben estar sonando eso, ¿no? Sí. Tipo, debe haber un locutor diciendo, hoy en el Día de los Enamorados, Marta le envía este mensaje a Ricardo. Ricardo, me gusta cuando me sacas las bragas con los dientes, te amaré por siempre, Marta, ¿no? Y esas cosas. Claro, y le dedica esta canción. Esta canción. Yo hubiese elegido esta, sí. Yo también, sí. Es la mejor para el Día de los Enamorados. Está indicada. Bueno, también aprovecho para contarles, bueno, ya. Y a ver, pues, no, quizá el novio, que no es la misma que le conté a la novia anterior. Está bien, porque la novia anterior la había, la novia interior. Yo tengo la novia exterior y la novia interior, que va dentro de la ropa interior y que nunca debe faltar la novia interior. ¿Verdad? Bueno, dice, pues yo ya no, dice, gracias, niño elefante. Dice, saludo, ofrendando su novia nueva, inclusive, sí. En agradecimiento al niño elefante. En algún monte allí donde está en Monterrey, podría ser así el Cerro de la Silla o algo así, ¿no? Al niño elefante. Bueno, gracias DJ Guacho, y ahí te viste, nos alegra que hayas tenido una buena pinchadera por ahí. Hola cabrones, les saluda Carlos, el enano del Real Bañil. Los amigos de esa escuadra memorable que es el Real Bañil allí, dice amigo del Chaquetas, reportándose que el Chaquetas fue al carnaval del puerto de Veracruz. Mire qué bien. Veracruzano dijo, bueno, vamos al carnaval, si dónde hay un carnaval más cercano, el puerto de Veracruz. Perfecto. Y fueron todos los veracruzanos ahí para ahí, por todos los amigos estos del Real Bañil. Se pone súper chingón, pero creo que el Chaquetas no llegó a recordar que se puso chingón. No, el que se puso chingón fue él. Dice, se puso una peda. Ay. ¿Qué digo peda? Una mega peda. Les envío, justamente, aquí hay un documento. Tenemos histórico. Un testimonio. Sí, porque esto, o sea, si uno lo es dice, periodismo, sí. Eso es periodismo. Periodismo de avanzada, periodismo de vanguardia. Uno no puede lanzar una acusación así y decir, bueno, pero ¿qué se basa? Al tipo ya se le fue la peda, no hay registro. Claro. Y los testigos entran en conexión. Él luego puede comprar algunos testigos, ¿no? Sí, o puede salir como Michael Jackson hablando de Dios. Y luego se le complica la situación. Uh-huh. Entonces, aquí tenemos la prueba más fehaciente de que todo lo que está diciendo el enano es real. ¡Vamos al documento! Testimonios exclusivos. Un condiciones sea medio vale. Como sea y lo que valga. Ajá. ¿Y aquí sí o no? Sí, güey. Vamos a ir con unos cuatro que nos van a hacer el paro. Vale, güey. Vale, vale, nos van a hacer el paro. Ay, para que te quede. Sí, no, sí, sí, sí, güey. ¿Ok? Sí, ¿cuál es tu nombre? No sé. Ay, ay, cómo chingón, no. ¿Cuál es tu nombre? Arturo. ¿Arturo qué? No, güey. Ok. ¡Qué pera! Sí, yo creo que ya está, ¿eh? Disculpen los enamorados que estaban escuchando. Claro, esto como sabe, que corta el clima, los ¿no? pedotes pero, son románticos, sí, igualmente. Sí, sí, sí. Ahora sí, estaba inconsciente este güey. Sí, sí. Arturo, estaba muy mal. Bueno, chaquetas, espero que te hayas repuesto. O eres así normalmente, no sabemos. El otro que hablaba por ahí, que trataba de volverlo así. Son malos los amigos que se aprovechan de las pedas, sí, ¿eh? Sí. Oh, te estoy hablando a ti, trapo, Rommel. No hay que aprovecharse de las pedas. Los amigos, está pedote, vamos a llevarlo aquí, vamos a ponerlo al culo, vamos a esas cosas. Están está muy mal, feas. Está bueno, todo lo que te cuenten, chaquetas, así fue. Sí, hay, sí, cosas que, mucho. Hay cosas que jamás te contarán que pasaron. Les comento también que el día a día le pido al niño elefante por ustedes. Y que viva la panocha, pero claro, güey. Sí, sí. ¡Que viva la panocha! Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Usted es exitoso, usted es políticamente correcto, usted cree que las cosas están muy bien como están, usted considera la rebeldía como una actitud infantil, usted es un cretino infame, pero no se preocupe, puede cambiar, si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Señoras y señores, después de la cantidad impresionante de mensajes que han llegado justo a este programa que ha dejado por sí, sí, llamarse en caso de que el mundo se desintegre, para llamarse ¿Qué mamón es el amor y cómo me gusta? Debemos, usted disculpe, señor Lagartija, pero hay una presencia exultante que está justamente en el día de hoy, que es la licenciada Mónica Galindo de Gafeo. Así que le voy a pedir, por favor, que entre, licenciada. Ha llegado con un atuendo floral, florido, ¿cómo está hoy, un olor hediondo. Hola, ¿cómo está todo? ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, muy feliz de estar el día del amor. Del amor, sí. De los enamorados, sí, y de todas esas cosas lindas y bellas. Claro. Hoy, aquí es el programa. Bueno, nos alegra mucho. Realmente son muchos los mensajes, licenciada. Yo no sé por dónde empezar, pero... No empiece nunca. Yo les mando un saludo a todos. Ajá. Les digo que el amor es lo más bello que hay en la tierra y que el amor sin sexo no existe. No. Bueno, ¿se puede amar sin sexo, licenciada? No. Así que, sí. Te ves un flechazo, ajá, en la calle y dices, sí, ah, esto es amor a primera vista, sexo. Ah, sexo ahí mismo. Pero, licenciada, hay que... Sexo ahí mismo, en la calle. No está como muy poblado. En la avenida. En la avenida. Sí que sí, en el local de venta de galletas. Sí. Sexo, sexo y sexo. Por hoy vas a... Yo hice eso toda mi vida y me fue muy bien. No, y no vemos que... Así que... Está bien. Disfrútenlo, ¿eh? Está bien, licenciada. Digo, hay muchos chavales que están comenzando sus relaciones. Sexo, no, escúcheme, sexo. Están comenzando sus relaciones amorosas. Digo, a lo mejor en el día de los enamorados, inclusive, hay nuevas relaciones que se forman. Bueno, si eres pequeño, póngale unos, no sé, ¿cuántos tienen los niños que escuchan este programa de mierda? No, no, más de 18 tienen todos, más de 20. Ah, bueno, entonces decir sexo, cariño. Bueno, está bien. Bueno, un beso de lengua asqueroso, así se chupan hasta la nariz. Bueno, no. ¿Usted está de acuerdo, sí, con todo esto de regalarse cosillas, de corazones con forma de huevo? No, corazones no, no, no corazones. Preservativos, ¿no? Se puede, sí, regalar. Está, ¿no?, bien. O si no, algunos juguetes. ¿Cómo juguetes? Ah, dice los consoladores de peluche. No. Consoladores en el... Le puede escribir en el consolador, te amo, está, querida, recuérdame. Está bien. Es un buen momento, por ejemplo, para hacerse tatús. Digo, porque uno está... Ah, sí, es buen momento para hacerse tatú. No, uno está medio mamón estos días y va a decir, ah, me voy a tatuar... Miguel, ¿no? Sí, que se joda. ¿Cómo se joda? Yo he visto su no brazo por toda su vida. Y hay una lista, bueno, que... yo me he jodido pero no me los pienso sacar. A ver, son mis 8 maridos. Están todos tirados, fallecidos. Tienen un porqué. Las cruces de al lado es que están fallecidos. Están muertos, sí. Ah, está bien, bueno, ¿tienen un porqué? Tienen un porqué. Tienen un porqué. Yo no me he tatuado el nombre de una persona con que estuve, no, media hora. No, media hora. Está bien. Bueno, entonces, en el día del amor, licenciada, no, todo está permitido, ¿eh? Subas todo el sostén, licenciada. ¿Quién me va a dar acá? No, aquí nadie le va, que hay que... Ah, un trago, imagina del amor. Ese, Mirko. Capitán. Capitán. Se lo ve bien bueno. No ponga esa cara, capitán, por favor, la licenciada, Mónica. Viene como más cachonda. Cariño, decirle. Creo que estaba Barry White igualmente, ¿eh? Voy a buscar. Sí. Por favor, vaya a buscar a Barry White. Es un poco meloso. No, a mí me gusta más, sí, sí, del descontrol. Ah, usted es así como hardcore. Sí, sí, sí, sí. Hardcore, bueno. Y es su látigo, le agradecemos, licenciada. Bésense todos, tóquense. No, está bien. Sí, hombres y mujeres, todos, hagan lo que se les cante el culo. No, vaya, le agradecemos, no le pensé, yo pensé, venga. Así es el amor, querido. Señor Lagartija, ay, gracias, licenciada, por favor. Pensé que iba a es el día del amor, no del sexo. Yo pensé que iba a venir así como con un mensaje más de idilios amorosos. ¡Ja! ¡Ah, me gustó! Romeo y Julio. Lo único me faltaba. Damas y caballeros, llega el Adolfo desde Tucumán. ¡Ah, hola Adolfo! ¡Da un beso! Están, por Dios, dice, están formalmente invitados a los Corsos Alberti 2004. Ahí es un poco tarde. Ajá. Primero que ¿cuántos son? En Alberti 2005. Ah. Y segundo que ya ha terminado el carnaval. Pero el Adolfo todavía no entró en este año. No, ah, es verdad. Eso es verdad. Está entrando. Dice, es una mierda, pero se toma cerveza y se le toca el culo a las chicas que bailan. Guajaja, dice. Pobre las chicas. O las chicas lo ponen así como claro, no, no le sacan lana. Las chicas los ponen, tío. Sí, sí, la muda dormirá en mi pieza conmigo, dice. Ah, pirata en el libro con no, la señora Artija. Mico con los perros, dice. Y el capitán le mando al cine con mi abuelo. Ah, sí, no ha convencido. El capitán va a ir, sí, eso seguro. Se va con el abuelo. Pero el Mico no está muy conforme. Mire, mire que el abuelo del Adolfo se acomoda la dentadura así de noche. Es bastante metal, ¿eh? Ah. Con tal de bajar, ya tiene una gana de bajar. Sí que sí. Que no manca. Dice, bueno, ¿cómo va? Me comunico desde un ciber, dice alguien aquí. Ajá. Ah, es el Adolfo nuevamente, dice, el otro día cayó un rayo en mi máquina. Basta, Adolfo, no te pongas pesado, güey, el carnaval te tiene mal. Dice, bueno, el otro día se cayó un rayo en mi máquina y de mi casa y pum, dice, se me quemó el modem de mi Juani, la PC, carajo, dice. En consideración el mensaje del Che Guevara que hablaba desde Boston, dice, se llama Ernesto Guevara de la Serna, no Guevara Lynch. Nuestro amigo Medieval jamás dijo Ernesto Guevara Lynch. Dijo Che Guevara y yo le agregué Guevara Lynch. Y estoy en lo correcto, Adolfo, y esta discusión creo que no es válida. Por aquí sí. Dice, su padre se llamaba Guevara Lynch, dice. Claro, y su madre La Serna. Entonces los nombres que adoptan, si tuviéramos en España, tío, sería Ernesto Che Guevara de La Serna. Póngale. Pero en la Argentina, si mal no recuerdo, el apellido que se conserva es el apellido del padre. O sea que si el apellido del padre es compuesto, queda Guevara Lynch. Al carajo, come polla. Bueno, ¿sabían que el Che jugaba al rugby? Efectivamente, sí, jugaba sí. En el SIC, en el San Isidro Club, y era fanático también del fútbol de Rosario Central. Ahí los amigos canallas están sí, recordando sí. Eso. Dice, ah, sí, bueno. Cretín, sí, igual no al rugby claro. de hoy en día, que es un rugby. Sí. Y muy fresa, ¿no? Súper y... fresa. Bueno, sí, igual sí. El Che Guevara, digamos que sí, era de venía de familia persona, fresa, ¿no? Sí. Que hizo mal negocios, terminaron no siendo así, él tenía asma bronquial, esto le debió a él. Sí, sí. Bueno, uno no tiene por qué seguir los parámetros que le marcan la familia y no, ahí no. Fue a liberar a Latinoamérica y le hay fue... Hay varios ejemplos de eso. De manera considerable, hay varios ejemplos de eso. La muda, por ejemplo. Dice, ya, sí, tú eres fresa, muda, así que no mames. Bueno, ya sé, dice Cretín, sí que soy tu guardaespaldas, dice, se despide, esto debe ser a colación de algo que hablaron en el chat, y el Adolfo claro, sabe sí, que sí, nos fascina sí. Nos que traigan encanta. Aquí conversaciones al chat y entonces le damos la bienvenida. Adolfo, al carajo. Bueno, no, que se No, te queremos. Vamos, te Adolfo. Amamos, te una amamos. Palmada en las nalgas al sí, Adolfo. Sí, que sí. Se... un fuerte abrazo de su amigo el Budokang desde Guadalajara. Hola, Budokang. Dice al pirata, señor Artija, al mico, al señor Gonzalo, al capi, a la lindísima muda, musa inspiradora de millones de terrícolas. Por su conducto quiero mandar... Ah, bueno, punto. Ah, muda, yo pensé ya está. Que le metí algo en el conducto no, la muda. No, cada tan guarango, no pueden venir de esa manera, qué naquedades, ¿no? Muda, ah, no, por no. Dios. Bueno, dice, por su conducto quiero mandarles este mensaje. Mira, mira, sé que el Budokang no le gusta mucho así el albur, digo, no es, por lo menos no lo ha ejercido con nosotros, sino ya te venía la mentada de madre, güey, ¿eh? Dice, ese mensaje, ¿en dónde es chingados está Jefferson? En Morelia, en las bragas de una valenciana, con Charlie Core Kid, con el buen Capone, con Palomita, en un hoyo de topo alemán, y ya es hora que aparezca ese nanito. Ah, en un hoyo puede ser. Seguramente, ¿no? Que le apretan los huevitos, dice Jefferson, ya empieza a preocupar a la banda, ya sal de tus vacaciones, cabroncillo. Sí, otra cosa, sí. También el domingo pasado conocí a una chava en la Plaza de Toros. Ah, ¿cómo pero está el amor? Por pendejo perdí su tarjeta, no puede ser tan pendejo. Ah, no. No puede ser. Si te interesa a alguien y le dices, ah, oh, me das tu tarjeta. Quizás será el amor de tu vida. Ahora, una chava con tarjeta, ¿O la chava era súper fresona, así? ¿O era una abogada institucionalista de vaya una saber qué cosa? ¿No estaba tan chava? No, no. ¿O porque para tener tarjetas, no? Eso es bien de San Valentín, ¿no? En el día de San Valentín tenemos que salir con nuestras tarjetas. Todos los que no tienen, sí, amor, salen con sus tarjetas y reparten por ahí. Si ves, por ejemplo, que te empiezan a olfatear el culo así. Claro. Y tú dices, no, por favor, soy el licenciado, hágame un favor. Y aquí le da. Llámeme y me puedo olfatear el culo en casa, que no hay nadie, ¿no? Claro, no aquí en el bus. Mire, mire el chaufal cómo nos vea. Y dice, bueno, pues no hay pedo. Ahora lo que quisiera, pirata, es dile que vaya el domingo al mismo lugar, ¿ok? Ah, para encontrarle y decir, ah, soy un pendejo y pedir la tarjeta. ¿Nos escucha? Ella sí nos escucha. Ah, perfecto. Pero esto le ocurrió el domingo anterior al anterior, es decir, no en el día de ayer. Por lo tanto, no le pudimos avisar con tiempo. Ah, qué mierda. Así que el desencuentro está asignando tu vida. Creo que quedarás solo. Pero no importa. Solo, rey de Guadalajara. Vayan igual, vayan mañana. Sí, mañana vayan, martes. Aunque no haya corrida ni nada, ¿no? Sí, no importa. Para ir a la plaza. Ah, más amoroso. Sí. No sé, era una plaza de toros, porque yo dije si había corrido esa mamá. Ah, sí, plaza de toros. Perfecto. Ahí está, entonces tú. Así se grita en la plaza de toros, ¿no? Sí, sí. Se bebe vino, luego se entra y se mete, se come unos tacos y ya. Dice, bueno, es la mujer que me cae. Dice, que aterrizas y. Bueno, una cosa extraña. Inmediatamente. Ajá. ¿No? Cabrón. Bueno, saludos y ya sal, pinche el amor, Jefferson. El amor, es que lo pone así. El amor. O sea, no hay que estar pacheco el día del amor. Dice, claro. ¿No? Puedes suspender al menos por 24 horas. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero no somos tan optimistas. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. ¡Hola, cabrones! Les escribe Jaeger de Pachuca, México. Pasé el descargo, ¿verdad? ¡Ah, sí, sí! Ahí habíamos mentado la madre por pedido expreso y acorde, ¿no? El enmascarado de látex de Toluca. Dice, bueno, momento, dice. ¡Momento! Antes de todo esto, de memeande, dice, a la verga, de mandarme a la verga, imagino que quiere decir. Ajá. Les digo que sí merezco la mentada de madre, por lo que dijo el enmascarado de látex de lo que yo había dicho The Rock, que era una chingadera de música y que el que lo escucha es pura gente pendeja. Y que el rock argentino era una mierda, y pues aunque no lo crean, a mí me gusta todo tipo de música, hasta el rock y de todos los países, pero lo dije porque a este cabrón del enmascarado de látex, todo el puto día se la pasa oyendo rock, pero quiere que, bueno, yo de a huevo lo escuche, nada más porque a él le gusta mucho, y pensé ¿está que bien? Así que pensé que diciendo esto me dejaría de estar chingando, no era la forma era decirle, por ejemplo, mira el enmascarado de látex, esto me gusta tanto, pero me gusta tanto claro que si sí. Lo sigo escuchando me saldrá fuego por el ojete, ¿no? Póngale, claro. Y a lo mejor ahí tenía piedad de ti, pero esa no era la forma, no, es que era un gran enemigo. Dice, bueno, sale cabrones, espero que no me manden a la verga, pido disculpas y todas las mentadas de madre son bienvenidas. Dice, ¿qué pedo va a hacer para que este cabrón deje de chingar? Escucha buena música, cabrón, sí. Listo. No, igual el Jaeger este, sí. Luego de esta confesión de pedir disculpas se ha humillado inclusive más, sí, de lo sí. Que hemos requerido, sí, por favor, sí, Jaeger, sí. Póngase de pie, usted merece todo nuestro respeto, sí. Sí, sí, se sí, le ha escapado sí. Un pedo. Bueno, mala suerte, güey. Son cosas que ocurren. E imaginamos que el enmascarado de látex también se debe poner bastante denso. Así que, ya, ahora háganse amigos. Bésense sí. Mutuamente. Y este día. Y tengan su día sí. Tan de los enamorados como el niño elefante manda. El niño elefante igualmente no manda esto, pero no sé, queda pero, bien, ¿verdad? Sí, queda bien. Sí. Dice, reciba toda la tripulación un saludo de su amigo Budogang. Ya te hemos saludado, güey, que estás del Alzheimer, lo ha atacado o algo así. Bueno, está bien. Queda referente rápidamente, está viejo el Budogang. Rey, te queremos por mucho tiempo. Desde Argentina llega Charlie Correa. Hola, Charlie. Y Charlie Correa llega con un majesto y dice, me gusta el rock y no me gusta sobre lo que dicen sobre el rock argentino. No, está bien, chaval. Bueno, está bien. Está bien. Aquí sí. Hay lugar como para que... ya ni recuerdo que dijimos del rock argentino. Nada, ¿no? Ah, que representantes del rock argentino, que hay mucha gente en toda parte del mundo que dice... Sí, que sí. Rock argentino, a mí, yo me imagino a Fito Páez. A mí, por ejemplo, la Bersuit no me parece rock y la meten dentro del rock. Póngale, ¿no? Y no es. Y no es. Hay así. Algunos rockes, pero sí. Está por ahí. Pero forma para... Bueno, el rock se ha ampliado tanto que llega Belinda y sí, dice que hace rock, ¿verdad? Rock, claro. Así que no mamen. Y llega, por ejemplo... Charlie García sí, y dice, sí. Es el espíritu joven del rock. Carajo, carajo. Viejo, mierda. Bueno, Charlie Gustavo Correa. Cerati. ¿Tuviste tu... No, si empezamos a nombrar, ya nos vamos. No, sí. Pero que, claro que hay buena música en Argentina. Por supuesto. Y Charlie Correa, nada, tuviste tu lugar y nos parece muy bien que no estés de acuerdo con nosotros. Básicamente, un programa donde todos están de acuerdo con todos. Es sería, sí, aburre. Sería el programa del amor, ¿no? Sí. Llega Alf Dimelmack. Me encantó este... Alf. Sí, pero dime el Max, sería un Alf italiano. Ah, como que, sí. Y yo me gusta comerme lo gatienzo, ¿no? Esas cosas. Hay varios, sí. ¿Cómo se dice gato? El gato, ¿no? El gato en italiano. Dice, Alf Dimelmack es de Buenos Aires, Argentina, sin embargo. Dice, amigos pichonchitos de mamuts, dice. Ustedes buscan a Jefferson, un enanito de jardín medio pajero, dice. Sí. No. Bueno. Pero no es de jardín, güey. No es de jardín, no pero... No está duro. Ha hecho varios trabajos claro, en jardines. Y es chaquetero, eso sí. Dice, y yo me estoy preguntando, ya que no soy un espectador de hace mucho tiempo, desde el programa 750 que empecé a escucharlos, ¿de qué cazzo se ocupaba Jefferson en la María Tijuana? Escúchame, si vamos a empezar aquí a buscarle función a cada uno... No, pero Jefferson tenía su función específica. Es verdad. Sí que sí. No. Era para mandar saluditos y todas esas cosas chiquititas. Claro, tiene razón, señor Artija. Sí, que ya lo hacía como no, chaquetero Jefferson oficial. No, está bien. Claro, cuando, ¿sabes? La función especial era que aquí llegaban muchos mamones a decir, quiero mandarle un saludito a tal persona. Y entonces, póngale, ahí cuando le decía Jefferson. Saludito, aparecía Jefferson automáticamente. Es verdad. Mandaba un saludito. Esa era su función y la estamos extrañando porque hay mucho mamón que llega todavía y dice, les quiero mandar unos besitos a... Claro, y nosotros mandamos besos, no, claro. Mandamos saludos. Les escribo este mensajito. Mandamos para mentadas Jefferson. De madre. El mensajito. Claro. De eso se ocupa Jefferson. Sí que sí. Alf Dimelmack. Otras radios se ocupan las locutoras. Locutores, ¿no? De todas esas cosas. Claro. Pues no tienen un Jefferson y se tienen que ocupar ellos. Inclusive lo fomentan diciendo, vamos a una rolita, un temita musical que estuvo sonando mucho en el veranito después pasado. De esos mensajitos. Ay, te mando un besito grande, lindita, claro, eso es porque no tienen a Jefferson. Claro, no, si tuvieran a Jefferson hablarían como corresponde, claro. Como gente mayor. ¿Para qué lo buscan? Bueno, para eso lo necesitamos. Justamente. Pobre Muda, dice, cómprenle otro más decente, musarañas, dice. No es de la Muda. Ah, de la Muda. La Muda tiene cada cosa. Oh, si las vieras, ¿eh? Dice, bueno, me despido para poder internarme pirúbicamente en un tubo subespacial y retornar las clases de ciencias analíticas trotamundas espinosas de la mente humana. Psicología para el animal que no haya entendido. Dice, saludos al Dimelmack. Gracias, Alf, por comunicarte. Sí. Verónica es de Resistencia, Chaco, República Argentina. Hola, Verónica. El peor regalo que me hicieron fue recibir unas muchas felicitaciones el día más triste de toda mi vida. ¿Por qué? Y claro, eso es lo que decimos. Cuando llegan mensajes de este tipo, nos disparan un montón de intenciones. ¿Eh? Y nos figuramos paisajes a los que a lo mejor no estamos, ¿no? Puede ser algo muy triste realmente o puede ser algo muy mamón. Claro. Así que, Verónica, por favor, más datos sobre porque esto. Porque póngale que se recibió y justo la dejó el novio. Claro. O puede ser una... Le decía felicitaciones. Sí, o una muerte el día o una muerte, de años claro, condenada y esas cosas. Así que bueno, Verónica, cuéntanos, bibliófilo de Aguas Calientes, México, dice, ¿qué tal, desintegrados? Acá de nuevo, me desconecté un rato porque estuve cuidando a mi hijo de 3 años que le dio varicela. Varicela, es nombre de mujer varicela, ¿no? Sí. Varicela Gómez Fernández. ¿Varicela cuál es? Varicela es, no sé cuál es, la varicela es que en todas te salen como... Sí. Muchos granos. Le agarró varicela. Así que es jodida la varicela, ¿eh? Sí que sí. Ojo, claro, sí, te puedes inclusive morir de varicela. Ay. Creo, al menos eso era antes. Dice, así que pues tuve que estar en casa viendo películas infantiles. Quisiera saber si alguien sabe algún remedio para la varicela. Contando que la mayoría del público que escucha son personas muy generosas. Reciban nosotros no, Oye, güey, ¿tuvo varicela y lo llevaste al doctor? Claro. El doctor, digo, es medianamente grave. Sí, sí, llevar al niño al doctor, que es el bibliófilo dice, no, el niño estaba volando en fiebre, 40 grados. Voy a escribir al programa a ver si me dan el sentido. No, aquí tenemos el poder del niño elefante, puede llegar a ti en cualquier momento, pero recomendamos la medicina empírica que a lo mejor le puede hacer pasar al niño un tramo un poco mejor, dice. Hola, mis panas, suenan de puta madre, dice, primera vez que les escribo, vía net, saludos desde la ciudad de Ojeda, esto es en Venezuela, lo más caluroso de Venezuela. Espero que reciban este email, estamos en contacto y un consejo, beban mucha cerveza. Saludos Y no es casual que él nos invita a beber chelas, porque dice Carlos Figueroa del departamento de licores Medina Polar. ¡Wow! Güey, tenemos un cabrón como tú escuchando sí, todo sí. esto y nosotros a pico seco. ¡Claro! ¿Qué crees que esto? ¿No tenemos jamás un mail más? No, si no llega algo para beber. Somos ¿no? así de corruptos, discúlpanos, pero así son las reglas aquí. El corredor dice, la costumbre es falaz y la realidad sorpresiva. No sé qué les parezca, pero me dejó meditabundo. A mí me parece una frase del señor Artigas como está pedote. ¿No? Ah, digo esas cosas. Sí, será porque soy adicto a vuestro programa. ¡Qué mierda! Dice. Bueno, solo es que les escribo hoy y espero hacerlo pronto. No sé nada. Solo sé que perdí a mi chica, que estoy sentado frente al ordenador oyendo Europe. ¡Ah, qué mamón! Pero cualquiera puede perder una chica así, ¿eh? Sí que sí. Sí, o sea, yo chica, digo, a ver, ¿dónde está mi novio? Ah, y me voy. No. Sí, automáticamente. Bueno, es saludos. Lógico. Es lógico, deja de escuchar Euro sí, y todo será mejor. Lo que pasa es que no puedes el día de San Valentín estar escuchando Euro, que es muy, muy fuerte. Hay gente que escucha Scorpions, por ejemplo, sí. que es igual de mamón, pero está un poco poquito, claro, sí, ya, sí, Euro, sí. Euro estás tocando fondo, así te lo digo, ¿eh? Bueno, saludos para todos ustedes, dice, allá en la nave les voy a contar un chiste que acabo de recordar. Cierta vez, allá por el medio de vos, el rey, ¿no?, llega a su castillo, esos días que los reyes están exigentes, ¿verdad? Y dice, bueno, todo hecho una mierda, pues había perdido la batalla contra el reino vecino, sí que tenía que levantar el ánimo y toda la corte también, así que sube a su trono y manda a sus súbditos que se sienten alrededor suyo, eso fue en latín, lo digo. Bueno, y los llama, Vicente, señor, besadme la frente, sí señor. Andrés, sí señor, besadme los pies, sí señor. Angulo, no huyas, cobarde. ¡Pobre Angulo! ¡Ay, Angulo, te tocó la peor parte, güey! Bueno, ¿qué va a ser? Ahí estamos. Señoras y señores, aquí hay un pedido de parte de el Interno 761 para que Barry White le dedique unos saludos especiales a Telma de Panamá en este día tan especial. No sabemos por qué, pero bueno, ahí está. Es el Día del Amor. Es el Día del Amor y el Interno 761 ha elegido a su víctima. Damas y caballeros, con ustedes, Barry White. Barry, no puedes llegar tocándose así al terreno. Estamos amores. ¿Qué tal, Barry? Mis solcitos. Sí, Barry. Mi vida eterna. Escúchame, Barry. Yo llego. Déjenme pasarse las manos por todo el cuerpo. Escúchame, Barry. Pensé que estaba teniendo así unas convulsiones. Sí. Barry, hoy es un día especial realmente, ¿verdad? Claro, para usted, sí. Toda su cachandez. El día del amor. Sí, El día de los enamorados. ¿Le puede mandar oye, un... bebé. Digo, recatado, de buen gusto, ubicado, le puede mandar un saludo a Telma de Panamá, nuestra pero querida. Será un placer, bella Telma. Telma, niña panameña. Sí. Esta noche te meteré mi tiburón en tu panocha. ¡No! Y disfrutaremos todo el placer del amor. Por favor, ¿cómo que tiburones? Quítalo. Saque. Adiós, no, muda. Invita. No, muda tú no. Mejor. Acérquense, mi tiburón. No. Saque. Tiburón, por favor. Que ya está criando peso. ¿Qué changos? Disculpen las molestias. Si no te gusta lo que digo, ándate. Ándate. Si no te gusta lo que hago, ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijo de minero, ahí está Gusti, grande marada, tío Mito, acá en México. Le saluda a Campas, Colito Rey, Rode. Salud por la María Tijuana. Ok. Alabado al niño de Pate y tomar por culo. ¿Qué está pensando? Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. ¡Órale! Nos vamos para México, lindo y querido, ahora para saludar a Milan. ¡Hola, Milan! Su amigo Milan, sí, que dice, pienso que el señor Lagartija no está capacitado para dar consejos de dietas o ejercicios o de cómo bajar de peso por la simple razón y sencilla razón de que el señor Lagartija tiene voz y cuerpo de porcel. Dice el... ¡Ay, cabrón! Dice, pero si lo vea, el lagarto es hiper delgado, a veces tenemos miedo. Bueno, si quieres, ya cuídame así, imagíname como quieras. Pero soy más flaco que tú. Sí, bien gordo, lo imagina, ¿eh? Entonces ahí dice, bueno, el sistema de Marcela no funciona, el de los muñecos no funciona, señor. Sí que funciona. Ya lo ha probado Milan, se ve que no le ha funcionado. Pienso yo, dice, ¿eh? Bueno, dice. Así está el mundo, de gente que piensa y piensa cualquier mierda. Claro, he hecho mi servicio a la comunidad, dice, cambio fuera. fuera Milan. Ahí está nuestro amigo Milan, ¿eh? Bueno, entre los muchos amigos que tenemos por ahí, tenemos que saludar a uno muy especial, ¿eh? Ah, sí que sí. Muy cercano a nuestro corazón, así que le mandamos. Ahí en una, New York. En New York, sí. Antes en España, antes en. Bueno, es un trotamundo. Un trotamundo, exactamente. Sí que sí. Un es trotamundo, el trotamundo del mundo. El hombre del magnánimo universo, ¿no? Ya grande, APA. Una especie de sí que universalista, sí. Así que. Y ahora cuídense en New York, porque. Sí, cuídense en New York. Ha llegado APA a New York, ¿eh? Puede terminar en cualquier cosa eso. Un abrazo grande. Cuidado, Palomita. Queridísimo amigo, ¿eh? Es verdad, porque Palomita está por ahí, sí, por el, sí, Queens, sí, sí. Así que bueno, en una de esas ahí se cruzan, ¿eh? Hola, vatos. Sería un encuentro mortal, si yo no quisiera estar presente. Hola, vatos locos de la nueva nave espacial. Dice, les hablo desde Pucallpa City y les cuento que hace muy poco tiempo ya soy fan de su programa. Es mi programa favorito, por eso me animé a escribirles. Somos fans tuyos. Sí, les cuento que sí, es difícil ser fan de alguien que inclusive no firma el mensaje, pero no importa, pero sabe sí, quién es. Que nos gustan los héroes anónimos. Claro, les cuento que a vísperas del día de San Valentín, es decir, nada, vísperas hoy, sí. Exactamente. Pero bueno. Dice, estoy de malas, muy bien, nosotros también nos ponen muy sí, mal sí. El día de San Valentín y al carajo. Dice, porque mi flaca me engañó con mi tío y la muy pendeja todavía quiere para salir los tres. Ah, vos está chido eso. Pero, sí, porque paga el tío, ¿eh? Esto es mentira, la imaginación. Ah, está bien. Abierta, si paga el tío, bueno, aceptamos ciertas custodias. Dice, bueno, así que. Piensa en todo lo que cuesta, uh-huh. En dinero. Llevarla a pasear. Claro, una mujer. Y bueno, si la banca el tío. Que lo solvente el tío, ¿eh? Y bueno, nada, abre tu imaginación, amigo. A lo mejor la pasas mejor. Dice, sí que sí. Bueno, la finalidad de este mes es para que el señor Artija me mande un sonoro feliz cumpleaños, porque hoy, 14 de febrero, cumplo un año más de vida y también que el mico rompa unos vidrios de la Casa Blanca y un chingas madre para George W. Bush, porque ya no se lo mande. Dice ya. Que le gustaría con mucho placer romper los vidrios de la Casa Blanca. Dice, y a Eliomar que se deje de hablar de fútbol mexicano porque a nadie le interesa. Un beso, chupón para la muda. ¿Qué crees, güey? No sé. Como primer punto le interesa a Eliomar. Vaya a estar aquí con nosotros, seguramente se hablará de fútbol mexicano. Y segundo, que interesa a todos los compadres mexicanos que están claro por ahí, que son fanáticos de algún equipo en particular. Así que sí, el fútbol mexicano es de lo único que además sabe Eliomar, te coloca de bord, ¿verdad? Así que uno debe hablar de lo que sabe, ¿eh? Como hay tantos en los medios de comunicación, escasos, digo. Hay tantos que están trabajando en otro lado. Bueno, ahí está, beso. Feliz cumpleaños para ti. Ya se ha hecho muy largo, pero te tuvimos paciencia porque es tu cumpleaños, así que con piedad te diremos que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas alguien. Que los cumplas feliz. Carajo, 14, qué feo día le ha tocado para cumplir años, ¿verdad? Pues entonces está San Valentín bien mamones cosas. Ah, bueno, pero lo puedes odiar con el cumpleaños. Claro, es verdad, no, es mi cumpleaños, en realidad no es el día de nadie. Buenos días, ¿cómo le va? Vosotros, amigos, dice, acá en Brasil estamos bien. ¡Oh, para cantar tuquiño! Estoy escuchando vivo ahora, dice, ya no hablo español muy bien, ¿no? Si hablas bien, amigo. Dice, no le digas, sí, lo está ofendiendo, dice, ya no me gusta. Es verdad, suena bien el baito manocú. Bueno, dice, más me gusta. Dice, se puede, yo gustaría de escuchar ahora la música, ¿qué país es este? De la banda brasileña, Legião Urbana. Legião Urbana es gustoso para nosotros, pero aquí no se pide música. No, no se pone música. Mucho, pero así bueno. Que sí, en este caso, Paitoma no Cuba. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Cícero da Silva, de Colinas, estado de Tocantins, en Brasil. Tocantins está bueno, Hay un estado, es como que se tocan todos. Se tocan todos ahí en Brasil, ¿no? Y en el estado de Tocantins más, ¿no? Sí. Thunderfile, el estado da pelotas. Tocantins, no sabía que había un estado que se llamaba Tocantins. Bueno, ilústranos de mejor manera dónde está situado específicamente. Bueno, lo ha dicho en Colimas, ¿verdad? Sí. Y en la ciudad de Chidad de Colimas. Un abrazo bien grande para todo Brasil, ¿eh? Soy yo, Euge de... ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, María! Claro que recordamos a Euge. ¿Recuerdan a Euge? Sí que sí. Que el pusilánime insecto mutante que tiene ahí por esposo, sí. No, un hombre lo hable, Es Power Ranger casco azul y ha estado en Chipre, es verdad, me es un sí que sí, merece, ha estado merece. Ahí en Chipre durante 6 meses, tomó el recaudo de dejar embarazada previamente antes de irse claro, a Euge, sí, ¿no? Como para dejarla, anularla de todo tipo de claro. Fiesta y esas cosas, y se fue a cumplir su misión, ¿verdad? Volvió y ya se encontró ya con Patricio. Una familia más grande, ya tiene una familia más grande. Ahí está. Patricio con la viola colgada. Es verdad, ya cantando tema de los redondos. Sí. Haciendo así. El infierno está encantador esta noche, Dadai, ¿verdad? Va pronunciando bien. Bueno, cuestión que son muy amigos nuestros. Queremos sí mucho que sí. Conocerlos. Dice, bueno, porque nos han hecho vivir parte. Estábamos todos embarazados aquí cuando estaba yo embarazada. Sí, ya teníamos contracciones, antojos, sí. Antojos, queríamos ir a todos. Vivimos paso a paso ese embarazo. Luego desaparecieron. Lógicamente, y se sí, acabó la cuarentena. Festejos, celebraciones, fuegos artificiales. Volvió el marido. Se encerraron en la habitación y no salían ni para comer. Pero aquí está, después de tanto tiempo les cuento que lo seguimos escuchando siempre con David y Patricio, que ya cumplió 6 meses. ¡Ay, wow! Me siento viejo. Y está enorme el baby, dice. No les había escrito antes por razones obvias. Estuve recuperando el tiempo perdido con el negro. Claro, dice. Que sí. Además, no iba a internet tan seguido, pero no me pierdo ningún programa. Y hasta 2 veces por día los escucho. Soy su fan número 1 de Hola, Hola, Hola. ¡Hola, Barría! Y hoy tengo un chistolete de animalitos. ¿Sí? Ah, el humor de Euge ahí dice, bueno, ¿cómo se llama el pescado que cae del 9.º piso? Atún. Estuvo bueno, ¿no? Atún. Sí, sí, la... que sí. Bueno, vamos a ser permisivos, ¿eh? Porque es Euge. ¿Pero por qué del 9.º? Porque, bueno, porque del 8.º hace otro sonido. Ah, está bien. Hace Atún. Ah, claro, póngale. Es otro pez, güey. Bueno, bueno, sigan así. Y si no, pueden escribir cada tanto, manden saludos. Es verdad, bueno, Euge, si no escribes, no mandamos saludos. Y si no escribes, nosotros sospechamos que no estás, pero sospechamos, claro, que siempre estás, porque mientras no estés encargada de hacer... Lo que pasa es que los veíamos moviéndose tanto, es verdad, en esa dijimos, cama, que a ver, decimos, si interrumpimos, bueno, escuchan ya. Interrumpimos, claro, deben haber perdido todos los sentidos, menos el del... táctil, ¿verdad? Bueno, Oscar es de Tenerife, España, y lo conocemos a nuestro amigo Oscar, sí, ¿no? Sí, hola, amigo Oscar. Catalá. Dice, saludos y de Repúblicas del Universo. Dice, el peor regalo que recibí fue una mierda. Es verdad, generalmente coincide, sí, que sí, de que el peor regalo es una mierda, ¿no? Para los Reyes, dice, eso sí, de broma, comestible de mazapán, dice. Ah, unos muñequitos de mazapán, a recibir no le gustaba. No, no, regalaron un solete de mierda, sí, hecho en mazapán. Ah, pero era comestible, ahora entendí. Claro. Ah, cabrón, yo ni hay me hubiera, solete, no me hubiera atrevido a probarlo, no. Por más que me diga, pero hasta, no sé, el mismísimo Juan Pablo II, no, come, prueba esto, que es mazapán. No le hubieras creído, ¿eh? Dice, bueno, con toda su apariencia real, moscas incluye, bastante grande, dice. Bueno, una buena cadena de regalo. Molpetons, ¿eh? Molpetons. Sí, sí, Deu, deu, deu, ahí está. Con tus. Sí, qué onda, tanto tiempo sin saber de ustedes. Les pido una disculpa a toda la comunidad de los desintegrados por no escribirles desde hace un buen rato, pero ya estaba en otra. Aceptada. Sí, lo peor es que era Cronos, el DF mexicano. Cronos. Y cuando Cronos está en otra, es como que el tiempo se nos va de una manera que entramos a toboganear. Dice, bueno, pero ya está aquí otra vez, dice, con ustedes. Espero que no se enojen conmigo. Sí, no, estamos enojados básicamente con Campanita, que no nos permite continuar con este mensaje, ya que yo los quiero a todos, dice, sobre todo a Campanita. Bueno, ha llegado justo con sí, ella. Sí. Bueno, le mando un abrazo. Y ves, Campanita, a todas le llega su San Valentín, ¿eh? Póngale, a, sí. Hasta ti. Bueno, sí, al carajo. Bueno, les prometo que mis ausencias ya no van a ser tan grandes. Bueno, Cronos del DF mexicano. Muchas gracias, nos vemos la eternidad y ahí te viste. Bueno, alguien le manda saludo a Marcelo, que es por EA, el día de los enamorados, no sé qué mamada, no firma el mensaje. Marcelo, saludos. Sí, Marcelo de San Juan, Argentina. Mariela de Tijuas, México, dice que los calzones lo peor que te pueden regalar. Estaremos con ella mañana. Apolo de Pucallpa, sí, Perú también. A Giovanna, que nos hace una crítica y la tendremos en cuenta para no hacerle caso. A Leo de San Lorenzo, Argentina, que envió unas fotos con Ailén y no se ve una mierda la foto, así que serán publicadas. Va, tengo mala tierra. Veo muy mal la foto. Bueno, María de Tijuana, Baja California, también a Medali, a nuestra estamos amiga. Perdiendo, bueno, señor Lagartija, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una millonaria insatisfecha. ¡Me jode! Esperando que le regalen un diamante del tamaño de su culo. ¡Wow, tamaño! ¡Ay, carajo! ¡El amor está en venta! Vamos, amigos, y todo tiene su precio. Lo importante es ponerle un precio bien alto, ¿no? Para que una parezca que es invendible, ¿no? Así que ya nos estamos despidiendo porque hay protección por tener sus monitores, por nos escuchan a través de la rata transmisor terrestre. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Es una tía. Antares. FM Esencia. La Retro. Cita 93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Cancha. FM Máxima. FM X. FM Vida. FM Azul. Radio CD. En México, GDLG Radio. En España, Radio G. Costa Latina. En Ecuador, Abuelo Cara. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Y Extremo FM. En Uruguay, FM Siglo 21. Y FM del UM. En Suecia, Studium. Y el canal 71 de VHF con el cura Gestero, que hace gestos con la mano. Es el amor. Se toca el corazón, se toca su sí, sí, sí, se toca sí, el corazón, se toma su... no sabemos qué creemos. Es que es el día del amor. Ah, es el día del amor, por eso. Claro. Sí, está cachondo. Damas y caballeros, nada más que agregar, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el buje, el buje aquí de México. Si no, nos va, se va a aventar así una roca o algo y nos va a pedrar. Bueno, damas y caballeros, no más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Let's go.